falló. Nada llenaba mi vacío corazón. Tú me encontraste y me abrazaste con tu amor. Me cambiaste la vida y me diste salvación. Ni lo alto, lo bajo podrán nuestro amor separar. Sueño despierto porque te tengo, ya ni más cautividad. A todo el mundo yo le cuento lo que has hecho en mí. Estaba muerto en mi tristeza y ahora vivo y soy feliz. Mi boca llenaste de risa, mis labios de alabanza a ti, mi Dios. Y ahora que he vuelto, todo es mucho mejor. Mismas batallas, pero en ti soy vencedor. Muchos me miran, se preguntan qué pasó. La respuesta es sencilla, lo que ven en mí es tu amor. Ni la muerte o la vida podrá nuestro amor separar. Despierto porque te tengo, ya no hay más cautividad. A todo el mundo yo le cuento lo que has hecho en mí. Y estaba muerto en mi tristeza y ahora vivo y soy feliz. Mi boca llenaste de risa, mis labios de alabanza a ti, mi Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a casa, fue como un sueño. Llenó nuestra boca de risa y cantamos de alegría. Y los demás dijeron, ¿cuántas buenas cosas ha hecho el Señor con esto? Así es, restaurarás nuestro bienestar como los arroyos que vuelven a